Cabrera, pero Cabrera la tira afuera. Lateral y ya no queda rollo. La línea completa de herramientas el hora para Opel y Mercedes-Benz. Procedencia alemana, la importa y distribuye Álvarez y Ferruz. A lo largo 12-38. Y el lateral para los colombianos. Sella su prestigio con un sello de goma de Casa Artigas 33 entre Rincón y Sarandí. Se van a cumplir los 12 minutos. 11-50, 11-51. Viene lateral para los colombianos. 0-0. Va a terminar. Viene los gol. ¿Qué dice el juez? Que se tira otra vez. Devuelve Santín. En línea que quiere. Lo está invitando para ir a la Alameda a tomar un vaso de vino cuando termine el partido. ¿Qué quiere el línea? Anda, línea. Quédate tranquilo. Está haciendo un fomento que no corresponde. En ese sentido está favoreciendo al equipo colombiano. Es un poco así, de subterfugios que le dicen, insubjetivo pero pacífico frente a Atlántico, atención, no fue muy claro, pero, y el penal, yo me voy a acordar toda la vida, me vieron, la agarró Peñarol, se la llevó Villar, la dio para Diego Aguirre, la paró Aguirre, puede haber peligro, se la sacó Valencia porque Diego ya está como acalambrado. El Colorado la tira afuera, lateral para Peñarol. En Bulones, Tuercas y Tornillos, la calidad que no se discute es uruguaya. Bulones, Tuercas y Tornillos, Carmeta, vende, garantiza, distributor, Mercedes y G. 12-50, 12-51, va a terminar, 2 y termina. Movió el equipo colombiano, devuelve Luna, la paró con el pecho Aguirre por la punta. Lo marcó Valencia, vino el centro, Falcione, descuelga ahora sí, muy segurola él y la agarra contra el suelo. Mañana domingo voy a comer ravioles de mi plato, de jamón, verdura, pollo, pasta, mi plato, Colonia y Roxlo. Un minuto en América para ser campeón, por gol verás. 1 y medio, sacaron, la agarró Peñarol. Último ataque de la tarde. Pelota adelante, el árbitro anula la carga para Drogul. Tiro libre. Atención, restaurantes y supermercados. Avícola Aurora distribuye pollos y huevos frescos de calidad. Pídalos al 80-04-63. 13-30, 13-31. Tomo respiración por si viene el gol. Ahí va el tiro libre, pelota al área. Cargo Cabrera, peligro de gol, peligro de gol, peligro de gol. Va para Villar, tira. Esto sí, que es como para matar de un ataque cardíaco al más sano de los hinchas de Peñarol en este estadio. La pelota recorrió la imagen del arco toda entera. Un vientito chiquitito que hubiera venido de la cordillera la metía adentro. Se fue afuera, se salvó Colombia, va a terminar. Falta menos de un minuto. Carga Colombia, la lleva Ortiz, 14-22, la pierde Ortiz, hizo full, el juez pita y cobra. Cobra, ¿y quién paga? Los de Peñarol protestan, pelota al área, va a sacar Peñarol, tiempo casi cumplido, faltan 8 segundos, va a terminar. Quito Peñarol devuelve Bataglia, dramático final, la agarró a Silva, se la dio al área Aguirre, cortó Luna, qué nerviosismo, puede haber peligro. ¡Qué barbaridad! Se la dio David, que tiró un zurdazo y la la agarró Santín, lo trancaron, ¡córner! De magicolor, tiro esquina. En la esquina de Constituyente y Rocks, lo magicolor te revela tu rollo fotográfico en el día. ¡Vive el córner y Peñarol va a ser campeón! ¡Delira el público! ¡Va a invadir la cancha la hinchada de Peñarol! ¡Valió la pena venir! ¡Es increíble! Hace unos 10 minutos, personalmente, te dije, anunciamos un postrer gol de Peñarol, pero habría que haber visto a través de una pantalla cósmica, no sé, que el Dios del cielo, que sabe las cosas que pasarán después, nos hubiera dicho que en la última jugada Peñarol convertía el gol y ganaba la Copa. ¡Qué barbaridad! ¡Peñarol campeón de América! Y ahí va la invasión. Haga lo que quiera, señor. Sea o no hincha de Peñarol. Haga lo que se le dé a usted la gracia de hacer en este momento. Tírese de cabeza, no se mate. Métase en la bañera. Que está frío mala suerte. Cuando le llega a la altura de la cintura, aguante. Lo que usted quiera hacer. Corra, salte, vaya, venga. Grita, aplauden, aplauden. Arriba Peñarol. La barra completamente agradecida. Arata, muchachos, gritemos más fuerte. Diga lo que quiera. Grite Peñarol. Fútbol uruguayo. Haga el milagro. Vaya la Medina Santa si quiere. Está por ahí por Porto Alegre. Vaya con Diego Aguirre y conseguirá cualquier cosa.